que todos los negros vienen arriba. Bueno, Vagancia, hemos llegado al final. Ni ahí, seguimos. Una más y no jodemos más. Y ahora.